Ayer me escribió mi ex, di que, hola, perdido. Perdido está el dinero que yo gasté contigo, oíste. Había que me quería, que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. Porque vuelves a meterte en mis pensamientos, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso, de qué sirve eso. Tú no sabes querer. ¡Qué bonito! Salsa y bachata mix. Empezando con salsa. Salsa romántica, salsa rumbera. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! No me niegues la vida, te lo pido por favor. Dame la esperanza, necesito tu calor. Cuando duermas no me fijas, en tus sueños no me cambies. Dame la ternura de tu corazón. ¡Todo! Que yo sea quien pagaste con amor. Pero esta vez no, y yo digo que no. No, no, como ayer. ¡Fuerte! No, no, como ayer. Yo fui engañado y todo lo entregué, todo se lo di y no supe por qué se fue. ¡Agoni! Solo pensé en hacerla feliz, nunca imaginé si algo me quedé. ¡Salsita! Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita. ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla. Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. ¡Qué linda! Recorro media ciudad envuelto en melancolía. No quiero pensar en ti ni deshojar margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura. Mi récord cero en amor y media cama vacía. Me basta la tristeza al hombro, fantasía herida. Me falta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. ¡Sabroso! La mujer es mía del pelotón, saludo. Gutiérrez y su esposa. Ale el comando. NYC. Se calentando, ¿eh? Era la tercera vez que en este mes la veía. La cuarta vez no llegó, no dio señales. Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada. Mi récord cero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Presiento que ya nunca más lo será, ajá. Y presiento que ya nunca más lo será. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy

pregunta. El robo me está haciendo efecto, es que hace un chin de calor. Es para yo saber nada más. Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Para lo que hace Romo, barato está. ¡Cállate, amor! ¡Adoni! Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. Porque tiene agua.

Para que no dure tu vida entera diciendo que todos los hombres son iguales. Cuando estés conociendo a uno, primero abre los ojos y no la piel, ¿no oíste? Vamos a durar la vida entera aconsejándote, la más te digo. En mi vida ya no hay pena. Qué pena van a existir con una mami tan buena. Yo sé bien que tú eres buena, aunque digan que eres mala. Pero no tengas temor, porque hasta de Cristo habrá. Si Dios con ser tan puro hablan de él, que no dirán de ti que eres mujer. Dios no bebe cerveza, pero tú sí. Cuando no haya romo, bebe mami. Deja que todo el mundo hable de ti. Y con que tú me quieras, yo soy feliz. Dame un abrazo, mami, ven donde mí. Que si ahí estoy, ñoñito, es desde ti, ñoña. Salsa y bachata, coño. Comenta que muero por ella. y yo la quiero a ella y quisiera tenerla para sobrevivir este mundo triste que me ha dejado en romo feo, feo, feo, feo, feo y no quiere volver ella a mí. Y no quiere volver ella a mí, ella a mí. Y no quiere volver ella a mí, ella a mí. Oye, esta bachata, yo no creo que tú escuches ni que la pita ni nada. Escucha las letras que tiene esta bachata y ya mira. Y sigue el chaval. Luis Miguel de la Mari. Manito chaval, Luis Miguel. Es tu marido. Con su belleza me perdí, me enamoró con su pasión. Fue tan fuerte lo que sentí, que le entregué hasta el corazón. Yo no sabía de su pasado, que era una mujer. Pasó lo mismo, me envolvió y confié en ella. Y hoy me encuentro destrozado y abrazado de una botella. Tiene un veneno que me gusta y al que no quiero renunciar. Es mala pero no me importa, solo con ella quiero estar. Y a mí me tiene arrepintiado, que casi robo para ella. Lo que me pida se lo doy, porque a mí se me olvida todo cuando estoy entre sus piernas. Ambos estamos seducidos por una mala que aparentaba ser buena. El chaval, uy, con sentimiento. Marido chaval, Luis Miguel de la Malgue, no besiste, escúchale, escúchale, mira. Oye, chaval, esto es una bachata para que beba ñaño. Luis Miguel de la Malgue. Y a mí me pasó lo mismo, me envolvió y confié en ella. Y hoy me encuentro destrozado y abrazado de una botella. Robo, tiene un veneno que me gusta, al que no quiero renunciar. Es mala pero no me importa, solo con ella quiero estar. Y a mí me tiene arrodillado, que casi robo para ella. Lo que me pida se lo doy, porque a mí se me olvida todo cuando estoy entre sus piernas. Ambos estamos seducidos por una mala, aparentaba ser buena. No hay para nadie. Salsa y bachata. Día Duro y mezclando en vivo. ¡Adoni! Y cada vez que tú agarres un trago en la mano, tú nada más dices, para lo que hace Romo barato,